noche estuvo larga y quiero creer, a ver si hoy día tengo tan claro el ayer. Si un día salto a ver qué hora es y miro tu figura, se apura mi sed. No quiero nada a cambio en este amanecer. No bastan mis manos beberme tu miel. Me enredo en tu cuerpo para florecer. Dame tu vida en la lluvia con su bondad, con su bondad. Dame tu vida y caminemos que hay luz al final. Dame tu vida, vende la lluvia con su bondad, con su bondad. Caminemos que hay luz al final. Son dos los que subieron sin más que la piel y de ese largo viaje comienzan a volver. Y son tus ojos claros la ruta a seguir. Me acerco a tu pecho, lo siento latir y miro tu figura, se apura mi ser. No quiero nada a cambio en este amanecer.